es el buzón de voz del Pandita. Hola, Pandita. Un saludo desde Barcelona. Bueno, solo desearte muchos éxitos. Yo soy de Bolivia y no es que hablemos un dialecto, como siempre dices, pero me encantan las bromas que tú tienes. Y un saludo y espero que todo te vaya muy bien y estos muchos años en la radio. Pandita, acá en León, Guanajuato, se escucha el Panda Show a toda máquina. Saludos desde León, tu amigo Víctor, alias El Bicho. Saludos y muchos éxitos. ¡Arre, arre, arre! Hola, Panda. Habla Edenit. Un saludo desde Perú. Déjame decirte que tienes un programa súper mega divertido. Me encanta. Pandita, un saludo. Hace falta tus bromas en la radio. La neta, ¿cómo te amo, cabrón? Porque haces unas bromas bien chulas. Te mando un saludo y me saludas a tu hermana. Un saludo desde Norte Carolina. Me gusta tu mamá. También puedes dejar tu mensaje en el buzón de voz del Pandita. En el 55760-PANDA. 55760-726-32. Aviso importante. El Panda Show es un programa transmitido a través de internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es realizar bromas y apoyos a solicitud y bajo la más estricta responsabilidad de sus solicitantes y participantes, por lo que el locutor y la producción se deslindan de cualquier consecuencia administrativa, legal o afectación personal de cualquier índole que deriven de la broma. Asimismo, se aclara que el Panda, Panda Show y o Panda Zambrano es un personaje ficticio y que el lenguaje y actitudes que deriven de las bromas nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de daño moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución privada o gubernamental por temas que deriven de las mismas en aspectos religiosos, de orientación sexual, afiliación política, ideología, condición física, socioeconómica o por ningún otro motivo. Asimismo, se informa que los datos personales de aquellos que intervienen en el programa estarán resguardados por el aviso de privacidad, mismo que puede ser consultado a través de sus sitios en internet. Elpandazambrano.com, twitter.com/pandazambrano, facebook.com/pandazambrano25. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos del Panda Show se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia, para su producción, distribución, comercialización y explotación, advirtiendo que aquellas personas que infrinjan dichas disposiciones serán sancionadas por las autoridades competentes. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Todo listo, son ya 2 minutos después de la hora en este jueves 20 de junio del 2019. ¿Cómo estamos, hijos de Karimán? Hijas de la Chilindrina, soy el Panda Zambrano, camisa número 25. En esta emisión 184 del Panda Show para Claro Música. 3 después de la hora, ¿qué esperas? Hay que comunicarse, hay que mandar su mensaje. Y bueno, pues definitivamente hacer su broma en esto que es el único show sin fronteras, ¿ok? Bueno, pues ¿cómo te puedes poner en contacto con nosotros? A través del Facebook, Panda Zambrano 25, a través del Twitter, arroba quiero una broma. Correo electrónico, quiero una broma, @yahoo.com. Cuenta regresiva, 1 de julio, estaremos también transmitiendo por radio a través de la cadena Qué Buena y esto será presentado por Claro Música. Lo que quiere decir que estaremos de forma simultánea a través de la versión con censura y sin censura de Claro Música. Y bueno, a nivel nacional también a través de la cadena Qué Buena, esto por radio, así que crecemos y nos lo vamos a pasar realmente sensacional. Soy el Panda Zambrano y las bromas están en tu show. Panda es el buzón de voz del Panda Show. Comunícate desde los Estados Unidos, 1-855-26-11-804. Escuchaste bien, 1-855-26-11-804 de toda la República Mexicana. 0800-PANDITA, 0800-726-3482. Desde la CDMX, 5-PANDITA, 5-726-3482. O también envíanos un WhatsApp al 553-726-3482. 553-PANDITA. Emisiones 183 en este jueves 20 de junio. Y voy hasta Tennessee. Ahí está Ned. Hola, Ned. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, Pandita. ¿Cómo anda la mugrosa? Bien, bien. ¿Y usted? Pues, ¿cómo que, espérame, cómo que usted? O sea, ya vamos a rancherear, ya vamos a rancherear. ¿Y cómo dice que usted que le va? ¿Qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué el señor? ¿Cómo estás, Anet? ¿De qué parte de Tennessee, mija? De Nashville. De Nashville, en Tennessee. Buena onda. ¿Cuánto tiempo viviendo allá? Tengo desde el 2006. Me vine de 16 años. Desde los 16. Yo desde los 14, uh-huh. Fíjate, fue mi primera experiencia. Tú a los 16, ¿y con quién fue? No se puede decir. Pero supongo que te fuiste con tu papá o tu mamá, un amigo, tu familia, ¿no? No, no, me vine con una prima. ¿Con una prima? ¿Y de tijerita? Platícame tu bromita, neta. ¿Quién vamos a cotorrear en este jueves? Te escucho. Sí, a mi esposo. ¿Cómo se llama? De hecho, sí, quería decirle pues que siempre que una amiga se va a ir mañana para Texas. Ajá. Va a ir a recoger a unos sobrinos. Entonces ella se regresa hasta el lunes. Ok. Pero yo a él le había dicho que yo me iba a ir, entonces él me dijo que si yo me iba, que mejor agarrara mis cosas y que me fuera. Ah, o sea, ¿te corrió prácticamente del cantón? Ah, sí, porque a él no le cae bien mi amiga. ¿Cómo se llama la amiga? Lucy. Okay, ¿y cuánto tiempo llevas siendo amiga de Lucy? Años. Oye, pero a ver, pero dime una cosa, yo supongo, por lo que más o menos platicas, es que la situación entre tu marido y tú no han de estar muy buenas, al sentido de que si tú le dices, oye, voy con Lucy, voy para Texas, regreso, y él te dice, oye, no, pues si te vas, ya no hay ve de vuelta, pues es que las cosas no andan muy bien, ¿no? Eres bien celoso, panda. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Vamos a cumplir 4 años. Poquito. ¿Y es tu primer matrimonio, sí, o has tenido más? No, es mi segundo. Ay, no entiendes, chancluda. ¿Cuánto tiempo duró el primero? 10 años. ¿Y cómo te fue? Pues en una balanza tuvimos que dejar todo. Chale. Y a pesar de todo. Sí, con decirte, panda, que ni siquiera ahorita no me llevo bien con mi ex. Wow. Y como vas con este otro, creo que vas para lo mismo, ¿no? Se está cañón. Pues ojalá que no, porque ya sería mi segundo y mi último matrimonio. Bueno, a ver, ¿cómo se llama el bromeado, tu marido actual? Alejandro. Alejandro. ¿Qué, tienes hijos con Alejandro? ¿Mandé? ¿Tienes hijos con Alejandro? Tengo una niña. Una niña. ¿Nombre y edad, mija? Aileen, y tiene 16 meses. Aileen, 16 meses. ¿Y tienes hijos o hijo o hijos del primer matrimonio? Sí. Ok, ¿cómo se llama? Se llama Eric. ¿Y qué edad tiene Eric? Tiene 12 años. 12 años. Ok. Bueno, ¿y qué bromita para Alejandro? Te escucho. Pues quería decirle de que ya agarré mis cosas y de hecho yo ya estoy en la casa de Lucy, que uh-huh. Pues no es cierto, estoy alrededor de la esquina donde vivo. Ok, ¿estás escondida para hacer la broma? Sí, me tuve que salir porque yo sabía que me iban a hablar para hacer la broma, okay. Cuando él estaba en la casa. Y luego me tuve que salir, de hecho estoy escondida donde vive uno de sus, donde como trabajador de él. Ajá. Oye, ¿y los niños dónde están? El niño está en México. Y la niña me la tiene cuidando una amiga que estoy aquí en la casa de ella. Ok, pero tampoco sabe dónde está la niña o la hija de ustedes, Alejandro. No. No, de hecho sin mentirte, pandita, tengo 14 llamadas de él. ¡Híjale, Cali! ¿Y no le has contestado ninguna? Ninguna. Oye, y a ver, espérame, porque se me está ocurriendo algo bien perrón. La idea es de que tú le vas a llamar a Alejandro y le vas a decir qué. ¿Para dónde va la broma? le voy a decir que ya agarré mis cosas y que le tomé la palabra de mejor, si me iba a ir con Lucy, que mejor agarrara mis cosas y me fuera y ya no regresara. Wow. Entonces prácticamente que ya te sales de la casa y que te vas a ir para Texas. Sí, y le voy a decir que Lucy me va a dejar en Texas y de Texas yo voy a agarrar un camión y me voy a ir para California. ¡Órale! O sea que prácticamente lo abandonas. Sí. Ok, a ver. ¿Lucy es casada? ¿Tiene pareja? ¿Tiene un morro o algo? Pues digamos que tiene un picadillo. Ok. ¿Y eso lo sabe Alejandro, que tiene una pareja o no? Sí, sí. Ok. Híjole, espérame, ya me estoy saboreando esto. ¿Alejandro sabe dónde vive Lucy? Él sabe dónde vive, pero ella vive como pues a una hora de aquí. Entonces, que se le ocurre ir, no creo. No hay bronca. ¿Y la relación entre Lucy y Alejandro no es buena? Pues es que no la traga muy bien. Ok, ¿qué te parece que hagamos lo que me estás diciendo, pero me gustaría intentar un enganche? Okay. Yo ser el picadilly de Lucy. ¿De Lucy? Ponerme un nombre, el que tú me digas, un nombre X. Hola, ¿qué tal? Mira, soy fulanito, soy el novio, soy la pareja o el men de Lucy. Hoy está aquí Annette y la niña con nosotros. Yo sé la historia, que la tratas mal, la vamos a proteger. Ya nos vamos a ir a Texas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y te la pongo. Entonces, okay. Si él te ha estado llamando tantas veces, tú no le has contestado, entonces vamos a hacer el escenario como que estás protegida, no solamente por la alcahueta de Lucy, sino también por un macho que es el novio de Lucy. Ok, va, va, va. Y así atacamos un doble flanco, ¿sí me entiendes? Primero lo engancho yo. Y después, cuando entres tú, pues yo supongo que va a estar, pero ya perdido. Sí, sí. ¿Te parece, Pandita, que lo hagamos así? Voy a correr. ¿Mandé? Pandita, voy a correr tantito a mi carro. Uh-huh. Porque hay mucho ruido. Entonces, pues voy no. Y me voy a meter a mi carro. Porque okay. También no te alcanzo a escuchar muy bien. Ok, perfecto. A ver, te esperamos. A ver, métete al carrito. No, hombre, esta Annette sí que está preparando todo como debe ser. Sí, de hecho tenía toda la semana preparando todo. Ok, a ver, bueno, métete a tu carro. Si quieres, préndelo. Prende el aire acondicionado. Ponte tranquilita. ¿Ya me escuchas bien ahí o no? Ya, mejor. Ok, ¿te parece lo que te propuse, que yo me haga pasar por la pareja de Lucy? ¿O quieres entrar tú directo? No, sí. Mejor así como tú dijiste. Ok, Pamela. ¿Me pongo cualquier nombre? Ponte Eduardo. Eduardo. Ok, uh-huh. Perfecto. Pues ahí te voy, mija. Agárrate y cuando te toque, por favor, le actúas bien. Y es momento de hacer catarsis y decirle, ya me voy, me dijiste, me lo advertiste, le he echado ganas, me voy con la niña, salimos pa' Texas en la madrugada, me voy pa' California, sé feliz. ¡Púdrete! Ya aguanté aquel, no te voy a aguantar a ti. Oye, ¿estás segura que quieres hacer la broma? Sí, porque va a ser un escarmiento para que se le quite lo celoso. Soquito Loki, pues vamos con todo. ¿Qué onda, pandita? Habla Benny y a toda la banda que nos escucha. Quédense aquí en el Panda Show. Benny Barra, les mando un abrazo. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Yo ocupo. Bueno, hello. ¿Cómo están, men? Hello, men. Hey, Alejandro. Bueno. Hello, Alejandro. Yeah. Hi, men. Habla Eduardo, soy la pareja de Lucy. Oye, loco, mira, nada más para avisarte lo siguiente. Ajá. Annette le pidió apoyo a Lucy. Mañana temprano, bueno, rato en la madrugada, partimos para Texas. ¿Dónde? Para Texas. Nada más quiero pedirte una cosa, mira. Lucy me ha platicado lo animal que te has portado con Annette. Yo no tengo por qué meterme, ¿ok? Ajá. Ajá. So, lo único que ella y la niña están conmigo. Lucy ha pedido que apoye, ¿verdad? Porque tú has sido una mala persona con ella. Y nada más para avisarte que están conmigo, están con Lucy y nos vamos a ir a Texas, ¿ok? Pero ella no te ha platicado cómo se ha portado conmigo. Hemos platicado, pero yo creo que uno como hombre pues nunca debe de correr a una mujer de la casa, güey. Pero pues si yo ya arreglamos el problema. Mira. Ya le dije que ya estábamos bien. Mira, ella está aquí conmigo, está escuchando, ¿ok? Yo no tengo por qué meterme, o sea, yo no quiero meterme. No más allá, el único que ¿por qué estoy hablando? Ella quiere hablar contigo. Nada más quiero pedirte acá de mens que pues me la trates bien, güey. O sea, no, pues sí. Yo ya platicamos y estamos bien. Pues no. Ahora creo que no sé por qué me hace esto. No creo que también porque eso cuando lleguemos a Texas, ella se va para California. Ella dice que se va a California. Y eso lo debes saber tú, güey. Pero ella quiere hablar. No me lo dijo a mí. Ella quiere hablar contigo y nada más lo que quiero que tú sabes que no estás sola, ¿ok? Lucy, mi mujer. Pues yo sé que no estás sola. Yo también la apoyo muchísimo. Y tienes una baby. No, pues por eso. Yo me puse a pensar las cosas, pero es que ella también que te platique lo que me ha hecho y pues yo no soy así. Solamente Mira, Alejandro, yo nada más te digo una cosa. Yo creo que un hombre que le levanta la mano a una mujer no es hombre. No, pues no. Yo lo acepto. ¿Y tú se la levantaste? Yo lo acepto. Tú se la levantaste. Y pues yo, la verdad, a mí sí me calienta y... Y yo sí te diría cosas, pero no es mi papel. O sea, yo estoy apoyando a una mujer con su baby. Porque... No, pues yo lo sé, pero yo ya arreglé las cosas con ella. No sé qué decisión tomó ella. Pues habla con ella. ¿Cómo me va a dejar así sin mi hija? O sea, pues yo y ella ya platicamos bien. No sé por qué tomó esa decisión. Todavía hace rato hablamos bien. Ella quiere el bien de la niña. Ella quiere el estar bien con... No, pues yo también quiero lo mejor para la niña y para ella. Y ella decidió dejar que Nashville y dejar Tennessee para ir a California. Y bueno, por eso es que vamos a ir para allá. Porque Lucy y yo tenemos que ir para Texas. No podemos llevarla hasta California. Pero dice que ella se va por su lado de Texas, de Houston. Se va para California. Y bueno, ya incluso compré yo un pasaje para que ella fuera de Houston a California. Y salga, pero... yo estoy hablando porque yo lo único que sí quiero es que no voy a permitir, al menos cuando esté conmigo, que le vuelvas a levantar la mano y le faltes el respeto. ¿Okay? No, pero es que yo y ella ya platicamos bien, no sé por qué tomó esa decisión, ya estamos I don't know. Aquí está. Hey, baby. Alex, come on. Lucy, siéntate ahí. Estoy hablando con Alejandro. Hello. Habla con él. Señora. Alejandro. Mira, nosotros hemos peleado bastante, tú lo sabes. Grañuda, ¿y por qué puto me haces esto? ¿Y mi niña qué, Grañuda? No, yo te dije que algún día yo me iba a enfadar y me iba a ir. Grañuda, pero si ya estamos bien, ¿por qué me haces esto? No, es que, Alejandro, uno llega a su límite, y tú lo sabes. Yo me cansé de todo. ¿Y mi niña qué? No, tú sabes lo que lo mismo pasé con aquel y no quería pasar. Reñuda, pero si tú y yo ya lo hablamos, ya estamos bien. Ya no va a pasar esto, ya lo hablamos, ya estábamos bien. No, es que yo ya me cansé, Alejandro, ya me cansé. Y siempre me prometes una cosa y me sales con otra. Y yo, la verdad, yo ya no puedo. Pero tú, ¿cómo te portas conmigo, Ana, también? ¿Mi niña qué, Greñuda? Yo te quise, yo te amé. Yo también te amo, Greñuda, y luego... No. Te estoy apoyando en todo lo que yo puedo. Hey, Alejandro. Pero es que yo ya no te quiero. Alejandro, respeto. Greñuda, tu chingada madre, güey. O sea, háblale por su nombre. No le digas Greñuda, güey. Es una falta de respeto. No mames. Tú sabes que yo me separé de aquel y me sigue tratando igual que él, o peor. Alejandro. Está bien, hombre. No, es la verdad. Yo, nosotros mañana salimos y por eso no te había contestado ninguna llamada. ¿Y mi niña qué, Ale? ¿Ah? ¿Mi niña qué? Pues es que ya me lo voy a llevar y tú sabes que al momento de llevármela tú no la vas a poder ver. Está bueno, pues. Por favor, necesito que le des tiempo al tiempo. ¡Greñuda! ¡Greñuda! ¡Greñuda! ¡Ay, pobrecito, greñuda, no más! Oye, ¿y sí dejó de decir cuando le dije, ey, greñuda, tu chingada madre, no le puedes el respeto? Ya no te dijo greñuda. Oye, pero está como una noble abejita, ¿por qué dice que ya arreglaron los problemas y que está súper noble? Porque nosotros ya hablamos y de hecho él me dijo, me juró que él ya no quería volver a pelear y mucho menos a discutir. Okay. Entonces, eso fue como nuestro juramento de que ya no queremos más. Obviamente no va a haber no hay una familia, ¿cómo se le dice? Una familia AM. 100%, ¿mande? Dijiste, es que no hay una familia AM. No sé qué significa el AM. O sea, no, lo que quieres decir que no hay una familia que esté el 100% bien, que sea completamente feliz. Ajá, o sea, problemas, sí, claro. Va a haber problemas. Entonces, oye, pero espérame. Yo inventé, porque tú no me lo comentaste, sino dentro de la trama y la historia. Yo, como supuesto Eduardo, le dije que te había golpeado, que te había levantado la mano. Y él lo aceptó. O sea. Y eso lo dije porque tú no me lo contaste, mija. O sea, yo... Pues ahí me la aventé. Mi pregunta es, Anet, ¿Alejandro efectivamente te ha golpeado? Sí, hemos llegado a los golpes. O sea, ¿se han golpeado mutuamente? No mutuamente, pero sí hemos llegado a de que él me dice de cosas y yo así como, no quiero pelear, mejor cállate. Hasta que llega a mi punto y ¡pum! Yo soy la primera que le pego. Le doy una cachetada. O sea, lo has agredido. Le has dado una cachetada. ¿Y él cómo te ha respondido? Peor. Sí, que también te dio una cachetada. ¿Cómo te ha pegado él? No, él me ha pegado a puño cerrado. ¿Ah, te cae? ¿En la carita o en el cuerpo o en dónde? En la cabeza. Chale, no manches. Me agarraste descuidado ahorita y me di un pechito. Oye, Ned, pero ¿estarás de acuerdo que una relación, y tú ya siendo una mujer de dos hijos, uno de 17, la pequeñita? No, uno de 12, Panda. Ah, perdón, de 12 años. Perdón, no sé, es que el 2 parecía 7, mija. Bueno, de 12 años, ya grandecito, ya de una relación fallida de 10 años. Yo creo que eso de los golpes mutuos, si tú también te calientes y le pegues y dejarte agredir, pues no lleva ningún camino bueno, ¿no, Anet? Pues no, Pandita, pero lo que pasa que, bueno, no tiene ninguna justificación, ni tanto de su parte, ni tanto de mi parte. Ok. Porque sí, yo duré 10 años con mi ex esposo. ¿También hubo golpes en la anterior relación? Sí. No, hombre, pues entonces sí eres una hija de la mala vida, chocada. Está cañón, ¿no? O sea, te encanta que te madrien. No, no. Bueno, pues en fin, a ver, aquí tenemos de dos aguas. Podemos tomar el camino X o el camino Y. El camino X es que le hablemos para refrendar lo que estamos diciendo. Discúlpame, me voy, California me espera gracias por estos 4 años que estuvimos juntos, no me vuelvas a buscar, porque, y te sale lo Lupita, lo de la Lupita de Alessio, porque soy mujer y todo el rollo. O el segundo camino, en el cual yo ya hablé contigo, yo como Eduardo, te estoy invitando a que se den una segunda oportunidad, y lo invito a que se hinque y te haga un juramento de que va a cambiar. y que yo mismo te voy a llevar ahí con Alejandro. ¿Cuál prefieres de los dos caminos? O al menos que tengas otra idea, ¿no? No, la segunda está bien. Ok, perfecto. Pues vamos a darle, haré el juramento. ¿No te ha mandado mensaje o te ha llamado? No. Ok, perfecto, pues marcamos las bromas en el Panda Show. Hoy es jueves. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ulises de la Torre y quiero mandar un saludote a toda la banda de Panda Show de parte de Ulises y que se le estén pasando chido. Actualmente, ¿quién marca teléfonos? Lo chido es @ quiero una broma. Bromas. Ok. Dejé que me llamaba Eduardo, ¿va? Ok. Ajá. En la vida hay problema. Bueno, hello. Alejandro. Uh-huh. Habla Eduardo. ¿Podemos hablar? Sí, está bien. Ok, eso. Perdón si estoy tratando de ayudar. Ok. No, está bien. Yo sé que la cagué y le pedí muchas disculpas a Nea y todo. Y si ella lo decidió. La neta, era, a mí me duele que se vaya, pero si ella lo decidió, está bien. Lo que sí te digo, que le digas que la quiero mucho y que amo mucho a mi niña. Y está bien, como quiera. Ya me dio una madre, está bien. Loco. Está bien, yo... Loco. Es su decisión, ella sí lo quiso, está bien. Nomás que no me deje de comunicar cómo está mi niña. Ok, loco. Lucy y yo... hemos estado ahorita hablando con ella porque sabes que Lucy y Annette son buenas amigas desde hace... Sí, yo sé que sí. Anytime. Y bueno, yo ahorita estaba hablando con ella y le decía, hey, ella... Tú ya tuviste un matrimonio antes, ¿ok? Y no fue bueno. Incluso tiene un hijo que está en México. Y yo le dije, oye, tu baby, Aileen, merece estar con su papá. Y estoy luchando. Mira, yo fui alcohólico mucho tiempo, ¿ok? Y incluso yo estuve viviendo en Brooklyn. Y estuve en malas ondas y estuve en pandillas. Y yo me he regenerado y a mí me han dado muchas pláticas de reconciliación. Y bueno, he estado hablando con ella para decirle, oye... Ok, los dos han tenido la culpa, porque ella dice que también ha tenido la culpa, ¿ok? Es cuestión de dos, ¿ok? Uh-huh. Y yo le dije, ok, dale otra oportunidad. No lo hagas por ti, sino hazlo por la baby, ¿ok? Si tú vas con nosotros a Texas y de California, ¿y por qué tiene la culpa a la baby que no crezca con su papá? ¿Ok? Y yo puedo írtela a llevar para atrás, puedo llevártela a tu casa. Pero ella está escuchando, aquí está conmigo y está Lucy, ¿ok? Pero ella quiere, y bueno, quiero pedirte que le pidas una disculpa. Necesitas hacer un juramento. ¿Quieres que te ayude? Sí, está bien. Pero también dile que ella también se porte bien, porque... Pero también luego, mira, yo sé que yo le levantó la mano, pero también ella nomás me discutimos y me tumba a cachetada. Okay. El otro día hasta me arrancó un pedazo de brazos, de carne, ¿no? Me dejó toda la cara arañada, entonces. Es que así no se puede vivir uno la vida. Tanto como yo estoy mal, tanto como ella está mal. Alejandro, ¿dónde está el amor? También que te platique lo que ella dice, lo que hace. ¿Qué hace ella? Me golpea. Sí, me ha dicho que te dio cachetadas y que tú le has pegado con con el puño, como las películas de Rocky, le has pegado. Pero no le pego como debería, ¿no? O sea, yo nomás, o sea, es que también yo también tengo mis impulsos, ¿me entiendes? Sí, o sea, pero un hombre tiene más fuerza que una mujer. Yo me arrepiento de pegarle y le he dicho. Me arrepiento. Hey, Aret. Platícame, aquí está ella conmigo. Platícame cómo él te ha pegado. ¿Cómo me lo dijiste? Platícalo. Y tú me has pegado con puño cerrado. Y tú a mí no. Sí, no. También. Y te has metido unas. ¿Cómo me arrancaste un pedazo de carne de mi brazo? No te lo arranqué. Yo no soy el único malo de la película. Te mordí, pero nunca te arranqué. ¿Y la carne? El ojo, tú sabías bien que andaba malo de mis ojos y me lo dejaste piojos. Okay, bueno, pues. Es que yo así no se puede. Yo no soy el único malo de la película. Si yo estoy diciéndote que hablé con ella, que estoy hablando con ella para que se dé otra oportunidad y pueda la baby estar con ustedes. So, en este tiempo solamente tú estás reclamando y reclamando y reclamando y me hiciste y la carne del brazo y todo. Así no se puede. Hay que reconocer nuestros propios errores. Sí, yo lo he reconocido enfrente de ella y se lo he dicho, le he pedido disculpas. Yo se lo he dicho en su cara. ¿Sabes qué? Discúlpame por lo que pasó y ella también me pidió disculpas y yo le dije, hay que darle todo para adelante, apoyarnos. Yo sé que toda... Yo sé que toda... Con ella hay que platicar. Yo sé que tú no tienes toda la culpa. Ella también ha sido culera. ¿O no? Pues sí. Los dos, entonces... Los dos. Y yo le dije una vez, mira, ¿sabes qué? Tanto como tú como tanto yo necesitamos de una persona que nos ayude. Y ella dijo que no, entonces... Ok, entonces si no hay arreglo, entonces nos vamos a Texas y que se vaya a California y que te mande fotos por text message de la baby. Ya. Si ella tomó esa decisión, adelante. Si no quiere cambiar conmigo, adelante. Yo cambié mucho con ella. Yo trato de darle lo mejor a ella, a mi hija, que no les haga falta nada. Si ella tomó esa decisión, adelante. De todos modos ya me dio una madre con llevarse a mi hija. Ok, entonces no te la llevo para atrás. Que venga ella. No. Yo estoy diciendo que quiero ayudar en esto y yo como está conmigo, yo personalmente quiero entregártela a ella y a tu hija. Pero no lo voy a hacer porque yo hablé con ella. Si tú no te comprometes conmigo y me haces el juramento de que jamás la vas a golpear. No, yo te lo juro que no la golpeo. Entonces, por favor, híncate y hazme un juramento. No a mí, a ella. Sí, a por ella y por mi hija, porque eso es lo que yo quiero, a ella y mi hija. Ok, entonces repite conmigo. Yo, Alejandro. En mi propio conocimiento. Decido. Aceptarte y respetarte. En cada momento que tú y estemos juntos. En cada momento que estamos juntos. No solamente porque te amo, sino por nuestra hija. No solamente porque te amo, por nuestra hija. Desde que nos conocimos. Decidí ser parte tuya. Mojón y tierra. Agua y sal. Río y mar. Río y mar. Anet, nunca tuve una duda de estar a tu lado. Quiero pasar contigo todos los años juntos contigo que me quede de vida. Porque tú eres mi ángel que soñé. Nunca creí encontrar el amor así y enamorarme de ti. Nunca imaginé encontrar el amor y enamorarme de ti. Yo prometo cambiar. Y jamás levantarte la mano de nuevo. En caso de que rompa este juramento, levantaré mis manos y te dejaré libre para que vayas a California. Ok, Annette, ella está ahí hincado haciendo esta promesa. Come on, vámonos a tu casa. Habla con él, Come on. Háblalo con él. Alejandro. Lucy, can you make the coffee, please? Acepto que yo también la regué, me he cagado contigo y voy a llegar allá en la casa con Lucy y con Eduardo y pero antes que nada necesito que me respondas, te voy a hacer una pregunta y quiero que me la respondas bien. Dime. ¿Cómo se escucha el Panda Show? Porque es una broma. ¡A toda máquina, baboso! Yo creo que me lo había tragado. ¡Estás en las bromas del Panda Show! ¡No, que pues! ¡Anel! Oye, no tienes que decirle a Anel, tienes que decirle ¡Greñuda! ¡Greñuda! ¿Cómo no? Y greñuda tu madre. Anel, dile por qué le hiciste la bromita a tu viejo. Adelante, órele. Porque eso es solamente para que confíes en mí y que no andes con tus celos. No, pues. Ya está calladito, hijo de Calimán. Pues yo espero que realmente esta broma le sirva a los dos. Y Anet, misión cumplida. Dime en Tennessee, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina. Eso es todo. 36 después de la hora. Buenas noches. Escuchas tu show, el Panda Show, a través de Claro Música. Junio 20. Mr. Panda, hoy es mi ring. Papá Panda, sé que tú quieres hacer mi bromín. Papá Panda, dile que sí a un buen panda lover. Papá Panda, es la verdad, no soy ningún tipo de panda. No seas malo. Papá Panda, haz la de poli o un mayatón. Papá Panda, dispanzón, dime que sí. Mr. Panda, hoy es mi ring. Si tú me eliges, los haré reír. Y a lo mejor me pesa Melquiades para que diga de su placa el nombre. Panda, hazlo panzón. Resistente que la lama que crece en los peñascos del mar. Más molesto que una infección de la garganta. Da más comezón que un barro en los kiwis. Es peligroso y venenoso como la oruga peluche. Y me da miedo que no lo sepas. Aunque puede parecer adorable, ni se te ocurra tocarlo. De lejitos se ve más bonito. Con la sana protección que te otorga una línea telefónica. Por eso te invitamos a que le marques gratis y hagas tu broma. Desde la Ciudad de México, 5 Pandita, 5726-3482, 5726-3482. Comunícate al Panda Show gratis desde cualquier parte de México, 01800-PANDITA, 01800-726-3482. Estados Unidos, 1-855-26-11-804. O si lo prefieres, puedes pedirla en el inbox de facebook.com/pandazambrano25, en Twitter en @quierounabroma o por WhatsApp en el 553-7263-482, que es lo mismo que 553-PANDITA. Instagram.com/pandazambrano25. Bueno, estamos de regreso, 20 minutos y la hora en este jueves 20 de junio del 2019, edición 184. Voy hasta Michoacán, ahí está Hanna. Hola, Hanna, buenas noches, ¿cómo estás, Hanna? Hola, hola, bien, ¿y tú? Qué bueno, oye, ¿me la janas o no me la janas? Ay, no. ¿De qué parte de Michoacán, Hanna? De Morelia. De Morelia, órale, ¿y eres nacida ahí o ahí caíste o qué onda, Hanna? ¿Mande? ¿Eres nacida ahí o ahí vives nada más de rebote? No, sí, de aquí estoy, de Morelia. ¿En serio eres moreliana? Oye, ¿y le vas al equipo de fútbol de Morelia o va puras vergüenzas? No. ¿No? ¿No te gusta el fútbol? No. ¿Qué te gusta? Pues, no sé, otro deporte. ¿Y qué tipo de deporte te gusta? Natación. Natación. Bueno, bienvenida al Panda Show, Hanna. ¿A quién le vamos a hablar en este jueves? Te escucho. Le vamos a hablar a un morrillo que, bueno, es un amigo. Por fin, ¿es tu amigo o es un morrillo aquí? ¿Y cómo se llama él o qué onda? Bueno, es un amigo, se llama Giovanni. Giovanni, ¿dónde está Giovanni? ¿También ahí en Morelia? No, él anda en Monterrey ahorita. Está en Monterrey, ¿lo conoces? ¿Qué, de la escuela? ¿O lo conociste ahí en el rancho en alguna party? Sí, aquí en una party que se hizo. Ok. Aquí. ¿Y qué hace en Monterrey? Porque él se va a trabajar. Ah, ok. ¿Y a qué se dedica el Jobas? Es jardinero. Jardinero. ¿Y se va a cortar pasto a Monterrey? ¿Por qué no lo pues corta sí. ahí en Michoacán? Pues ya ves. Chanclas. Bueno, ¿y qué bromita para Giovanni, Hanna? Pues que según le voy a decir que es como un número disparado o algo así, ¿no? Okay. ¿Qué haces? Pues según... no sé, platícame qué es lo que quieres hacer y con todo gusto. Ah, bueno, según yo mi idea era marcarle a Giovanni normal y todo, pero después hacer el número disparado que yo estaba saliendo con mi pareja. Y que pues según yo salía con él por interés para que me diera dinero y así, porque él se va a trabajar a Estados Unidos. ¿A quién se va a trabajar? ¿Giovanni se va a Estados Unidos? Sí, pero primero está en Monterrey y ya después se va a ir para allá. A ver si te entiendo bien. O sea, ¿Giovanni y tú están saliendo, son pareja, no, juntan sus cositas, te está perreando? No, nada de eso. Entonces, ¿por qué lo de estoy saliendo con él por puro interés? Ahí que no me cuadra. Pues es que es la broma. Por eso. A ver, entonces, la idea es que tú me estás pintando un número disparado en el cual la segunda llamada, según entiendo, estás hablando con tu pareja, que en este caso creo que sería yo, en el cual estamos hablando diciendo de que estás abusando de la confianza de Giovanni, ¿no? Así es. Por eso, pero si no hay nada, pues entonces, ¿cómo? No, pero es que él sí quiere conmigo, pues sí, así, pero pues yo no. O sea, ok. Entonces, él quiere contigo. A ver, entonces vamos con llamadita del número disparado para poderte entender, a ver, provinciana de Cuarta. La primera llamada le llamas a Giovanni, ¿qué le vas a decir? Pues no sé, lo voy a saludar y algo acá normal y después le digo. A ver, que... no me salgas con que no sé, pues se supone que tú planteaste la broma, chancluda. Ay, pero... A ver, entonces, ¿le vas a llamar y qué le vas a decir? Le voy a decir que lo extraño y así... Ok, y después vendrá la segunda llamada y... y según estoy hablando contigo y tú me estás diciendo que qué onda, porque bueno, tú serías como medio celoso y así, y como que esa idea ya no te late porque me dices tú que luego así me va a gustar ese morro o me voy a enamorar o algo así. Y yo te voy a decir que no es cierto, que nada más lo quiero por su dinero y así como lo No, que okay, pero ¿cómo va a extrañarle a Giovanni que estás teniendo esa conversación si no hay ningún tipo de relación? Porque... Digo, te pregunto porque tengo que entender, chaparrita, para poderlo ejecutar. ¿Sí me entiendes? Si no sí. Te entiendo y me dices, pues algo así, pues por eso, pues... pues ¿cómo? Está medio heavy, ¿no? A ver, mientras pon tus ideitas en orden, mientras voy hasta Ciudad Neza. Son ya 45 minutos después de la hora. Espero que ella sí tenga idea qué vamos a hacer. Diana, buenas noches. ¿Cómo estás, Dianita? Hola, Cita, muy bien. ¿Qué haces, Dianita? ¿Qué me cuentas? Nada, ya descansando después de hacer mi quehacer. Ándale, ¿en qué consistió tu quehacer el día de hoy? ¿Qué hiciste? ¿Lavaste, trapeaste, planchaste? Lavé un poco de ropa, doblé más ropa que tenía, hice de comer, qué hacer, tarea con mi hijo. Uy, ¿y qué hiciste de comer? ¿Cuál fue el menú de hoy? Mi hijo quería hamburguesas. ¡Chia! ¿Y qué edad tiene tu hijo? 7 años. ¿Por eso está tan panzón? No, hasta eso que no, está muy flaquito. ¿Y cómo le hiciste las hamburguesas, con pan o sin pan? Con pan, pandita, como sin pan. Pues le hubieras hecho la hamburguesita así en un platito y una ensaladita al lado para que no esté tan panzón. ¿O no? No, así las quiso él. De hecho, él me ayudó. Bueno. Diana, ¿quién cotorreamos? Te escucho. Quiero hacerle una broma a mi amiga Chayo. A tu amiga Chayo, ¿ok? Ella era mi compañera de la secundaria. Ok. Y pues todos sospechábamos como que le gustaban las mujeres. ¿Y pero eso nunca, por qué? ¿Por qué sospechaban? Porque ella siempre andaba con sus faldas largas, nunca se hacía otro peinado más que una colita, uh-huh. Jugaba fútbol y nunca le conocimos un novio, panda. Ok, nunca, nunca. ¿Cuánto tiempo conviviste con ella en la escuela? 3 años. ¿Y en los 3 años nunca te habló de alguien? No, la verdad es que no. Wow. Y nosotros le decíamos que sí tenía y ella decía que no. ¿Pero todo se quedó en sospecha o sí fue confirmado? Apenas la volví a ver. Bueno, la frecuentaba, pero después tuvimos un enojo y apenas ayer la volví a ver después de 2 años. ¿Y por qué se enojaron? Porque, de hecho, por eso, porque ya empezaba a salir con una chica y creo que me quería agarrar de taxi, panda. Entonces fue mi enojo, le dije, no, tú solo me hablas porque quieres carro. ¿Pero por qué te agarraba de taxista? ¿Mande? ¿Por qué te agarraba de taxista? Porque le decía, vamos a tal lado, y me decía, sí, pero vamos por una amiga. Y ya que íbamos por ella, me decía, no, ¿sabes qué? Me quedo aquí. Entonces, o luego en las madrugadas se iba con sus novias, uh-huh. Y me hablaba que sí podía ir por ella. Entonces, yo me enojé con ella y después de 2 años, ayer la volví a ver. Ajá. Y pues me confesó que sí era lesbiana y cosas así. ¡Wow! O sea que después de todo este tiempo sí te lo confesó. Sí. ¿Y qué bromita para ella entonces? De hecho, ayer que nos hizo la confesión a mí y a mi esposo. ¡Ah, apenas ayer! Sí. ¡Wow! O sea que está calentito esto. Calentito, sí, sí, calentito, sí. Calentito. Sí, sí. Y cuando te lo confesó, digo, ya lo sospechabas, pero no es lo mismo cuando lo sospechas que cuando te lo confirman. ¿Qué sentiste? Sí. ¿Cómo reaccionaste? Pues solamente me dio risa y le empezamos a echar carrilla entre mi esposo y yo. Uh-huh. ¿Y tu esposo qué le decía? Que pues si ya había tenido algo que ver con otra chava y que era lo que les veía. De hecho, me acompañó a recoger a mi hijo a la escuela. Ajá. Y una amiga se acercó a saludarme y me dice, oye, creo que le gustó a tu amiga. Y íbamos en el camino y decía, ay, déjame verle las nalgas a esas chavas. Entonces, ¿así te dijo la condenada de la Chayo? Sí, así me dijo. Wow. Entonces, quiero marcarle, uh-huh. Y decirle que, pues yo también tengo como que algo de eso y que pues quisiera tener una aventura entre amigas. Ok, ¿y cómo se lo vas a plantear? Porque en la forma que se lo plantees es como va a reaccionar. Y pues decirle, oye, pues mira, ¿sabes qué? Lo que me comentaste ayer me inquietó mucho. No, dile que tú ya lo sospechabas. Ajá. Dile, oye, ¿te acuerdas que en la escuela tú faldas largas, ta, ta, ta? Lo que me estás diciendo yo ya lo sospechaba. Sí. Pero ayer que me lo confirmaste, pues sí, es que te cotorreé, me dio risa y todo, pero te agradezco la confianza. Y dile, ¿sabes qué? En la noche no pude dormir, vuelta y vuelta y vuelta. Yo pues he estado en casa atendiendo a mi hijo, he estado, hice hamburguesas, todo lo que tú me acabas de decir. Okay, okay. Y le dices que no está tu marido y que quieres, ajá, hablar con ella porque piensas o sientes la curiosidad. Entonces dile, oye, a ver, yo soy casada, creo que soy heterosexual, tengo un hijo y todo, pero al momento que tú me lo platicaste, hoy convivimos, me dijiste lo de las pompas de la amiguita, como que siento algo raro. ¿Cómo puedo descubrir si realmente, pues, soy bisexual? Okay, estará, okay, pasando algo en mí, y ahí le das pie para decirle, oye, creo, tengo la curiosidad. ¿Qué onda? Pues vamos, ¿por qué no me quitas la curiosidad? ¿Por qué no tú y yo tenemos algo que ver para yo verificar si realmente soy bisexual, soy homosexual o solamente es curiosidad? Ok, está bien. ¿Sale? Sí. Y yo creo que si se la planteas chido, la respuesta puede ser inesperada. Así que marcamos, señores, en directo desde los estudios del Panda Cool Center para Claro Música. Las bromas están en el Panda Show. Se le mando un abrazo grande a todos los del Panda Show y a todos los que están escuchando. Soy Bárbara Torres. Por si no se dieron cuenta, soy excelsa. ¿Viste, boludo? Las bromas en el Panda Show. Bromas. Excelente. Platiquita, acuérdate, platiquita, un poco nerviosa. Sacadita de onda. Curiosa. ¿Y bueno? Hola, amiga. Hola. ¿Qué haces? Aquí, saliendo del trabajo, ya voy a media... ¿cómo se llama? Media cuadra. Ah, ya está bien. Oye, ajá. ¿Qué crees? Tengo algo que confesarte. ¿Qué pasa? Espero que no me lo tomes a mal y me ayudes a salir de esto. ¿Qué crees? Pasó? ¿Ves que, pues, ayer fuiste ahí a mi trabajo y estábamos platicando y todo eso? Ajá, ¿qué? Y me confesaste, pues, ya lo de tu novia Karina y todo eso. Ajá, ¿qué? Ay, es que discúlpame, estoy muy nerviosa. No sé ni cómo empezar. Bueno, el chiste es que... Ajá, me platicaste eso y ves que entre Ángel y yo te empezamos a echar carrilla. Ajá. De lo que me platicaste, de los condones y todo eso. Ajá. Me dio un buen de risa, pero pues ni modo de decirte algo delante de él. Ya en la noche, no, ajá, pude dormir. Ajá. No pude dormir, amiga. Estaba muy inquieta. Me dejaste intrigada con todo lo que me platicaste y todo eso. Ay, no, Dios, mamá, no, Dios, no, me tienes en choco. ¿Mandé? Me tienes en choco, güey, porque pues, no manches. Me da risa. Ay, no te rías, te lo estoy contando en buena onda. Bueno, ajá, ¿y qué? ¿Y qué con eso, güey? Me dejaste muy inquieta y quiero que me ayudes a salir de esto. ¿Qué tienes? La verdad te admiro por el valor que tuviste de decírmelo, la confianza. Yo, ay, te lo, ¿sabes?, agradezco. ¿Sabes qué onda, Diana? Tú eres una persona muy, muy querida por parte de mí, por parte de mi familia, y la verdad, eres mi amiga. Ajá, te lo agradezco, pero ahora quiero que seas tú la que me ayude a salir. Mira, anoche no pude ni dormir pensando en todo lo que me platicaste y hoy haciendo todas mis cosas. De hecho, tuve un día no muy ocupado, pero sí, entre mis labores estuve piense y piense en ti. Desde la mañana te iba a marcar, pero pues sabía que estabas trabajando. Ajá, que nada, sí, hasta en la noche que salga. Uh-huh. ¿Y qué crees? ¿Qué creo? No sé si dejaste en mí como que un gusanito de experimentar otra cosa. Güey, no sé si soy igual que tú. No sé si simplemente es una duda que tengo. Si solamente quiero vivir el momento o no sé, necesito que me ayudes a salir de esto. Ay, no mames, Diana, ¿cómo puedes pensar en eso? Ya tienes una familia, güey. Oh, pues chava, ¿no? Pues que tú desde la secundaria eras, pues la así, güey, lesbiana. Uh-huh, sí. Entonces, ahorita, que ayer me lo confesaste. Necesito que me ayudes a descubrir esto. Sí, de mí no hay ningún problema. Sabes que conmigo puedes confiar en todo. Y que ahí voy a estar siempre, güey. Pero dime cómo puedo hacerle. ¿Cómo fue que tú lo descubriste, güey? O sea, yo sabía que... Oh, güey, pues es que... Obviamente que en ese tiempo yo no sabía nada, güey. Ya cuando me abrí más, güey, pues fue que anduve con Mariana y Mariana fue la que, pues me enamoré y pues fui más libre en esa parte. Obviamente si te gusta una mujer, que obviamente no sé quién, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero, pues yo sí, sí puedo decirte simplemente que si tú quieres hacer eso, pues te apoyo, pero sería mejor hablarlo en personal, ¿no crees? Pues sí, güey, pero pues tú sabes que yo tengo familia. Entonces no sé si simplemente sea pura curiosidad. Yo creo que es curiosidad. Y no lo puedes hacer porque siempre tengo todos los niños, yo que sepa, ¿no? ¿Mandé? Yo que sepa, siempre te gusta acá. Pues sí, no. pero con lo que tú me platicaste ayer, como que me inquietaste, güey. Entonces, no sé si tú me ayudarías a quitarme esa tentación de saber qué es lo que está con una chava. Pues sí, sí, sí te ayudo. Pero hablamos personalmente. De hecho, ayer que tú me dijiste que les estabas viendo las nalgas a las chavas, pues ¿qué? Igual, ¿no? Yo dije, ¿me estará viendo a mí? Me dio curiosidad, güey. O sea, en ese momento me imaginé yo agarrándotelas a ti o no sé, algo así, güey. ¿Neta? Te lo juro. Aunque en la secundaria te veías así como que bien X, con tu colita siempre, jugando fútbol, pues la verdad es que sí cambiaste. Bueno, y como me dijiste ayer que te sentías rara porque te cortaste el cabello, pues la verdad te ves bien, te me haces así muy guapa, muy llamativa. Sí, de hecho, pues sí, te ayudo, nada más que me tienes así intrigada por todo esto, porque yo no sabía. Y cuando tú me dijiste que te gustaba Janet, ¿sí te acuerdas? Que Janet siempre te gustó en la secundaria, pues yo me hice la pregunta, ¿yo le habré gustado en algún tiempo? ¿Cómo ves? ¿En serio? En serio, te lo juro. Oh, ya. ¿Cómo soy yo para ti? ¿Te llamo la atención o qué onda? Ay, Diana, ¿por qué me dices eso? Pues es que quiero salir de esta duda. Pues no es que no me guste, sino que siempre te he visto como una amiga y nunca me atrevería a verte como de otra forma. Pero no, yo lo sé. Y aunque tú lo niegues, güey, o sea, yo sé que tuviste algo que ver con Janet o no sé. No, seguro que yo nunca tuve nada que ver con Janet. Pero o sea, ¿tú a mí me verías como algo más? ¿Te atreverías a hacer algo conmigo? O sea, no, como amigas, o sea, ayúdame a salir de esta duda que tengo. Quiero saber si es simple curiosidad o realmente me gustan igual las mujeres. Sí, se me aventaría. ¿Por qué no? Yo sé que esto lo tenemos que hablar por teléfono, por en persona. Sé que por teléfono no es lo adecuado, pero me daría como más pena, entonces por eso me atreví a llamarte. Pues sí, está bien. Yo te apoyo en eso, de verdad. Y sabes que yo... Ay, no sé, es que me tienes bien así, porque yo nunca pensé que a lo mejor ibas a hacer eso o algo así, o sentir eso. Pues no, pero creo que ayer me inquietaste demasiado con todas tus conversaciones. De hecho, me atreví a llamarte ahorita porque esperé que se fuera Ángel. Entonces, pues no sé, podemos planearlo desde ahorita y... Oye. ¿Qué? No sé. ¿Pero cómo empezarías tú? ¿O qué harías si estuviéramos entre cuatro paredes? No manches, Diana, ¿en serio? Es en serio, no tengo por qué mentirte. No te estaría hablando justamente ahorita que no está Ángel. Uno, por favor. Ajá. Pues es que no sé cómo empezar todo eso. Para mí todo eso es nuevo. De alguna manera, pues tú ya tienes más experiencia en eso. Pues, ¿cómo empezaría? Sí, tú has tenido experiencias con chavas y yo no. Pues yo no sé de eso. Quiero que tú me lo expliques. O sea, no quiero llegar y verme muy tonta a la hora de la hora. O sea, no sé cómo se empieza o cómo es entre dos mujeres. O sea, tú me platicabas de los condones, pero a ver, aclárame bien eso. Ay, sí, sería una loca. Pues mira, obviamente no empezaría a enamorarte porque no me atrevería a enamorarte. No, pues no, obviamente. Porque, pues yo empiezo así, ¿no? No sé, te invito a comer, no sé, son varias cosas para que yo pueda estar contigo, pero si tú quieres solamente eso, experimentar, pues sí, sí me aventaría. Pero ¿cómo es eso? O sea, ¿cómo empiezas? ¿Cómo es el sexo entre dos mujeres? Pues sí, o sea, bueno, yo como... tus aventuras, para igual yo saber a lo que voy. Ok, mira, obviamente nunca me han... Bueno, yo nunca he metido yo los dedos en la parte de una mujer. A mí siempre los han... Ajá. ¡Metido! Ajá, exacto. Con los condones. Pero... yo lo haría contigo, tú serías la mujer. ¿Los dedos o también otra cosa? No, nada más es eso. Porque si tú quieres, te puedo meter eso. Ajá. ¿Qué más? Ay, Diana. No sé, te comenzaría a seducir. A ver, ¿qué más? Porque a mí me gusta mucho, o sea, la verdad, acá entre nos, que me hablen así como que al oído y empiece a subir la temperatura. Ah, exactamente, yo también hago eso. Ay, pero... no manches. O sea, sí, depende, ya sí, sí. Me prendí, creo. Ay, yo, Chayo. ¿Cómo ves? Pues sí, te juro que sí, me gustaría estar así contigo, pero ¿estás segura? Me supongo que los besos entre dos mujeres son igual, en lengüita y pasionalmente, con airecito en el oído después, y poco a poco van bajando, ¿cómo? Chispas de chocolate, creo que la línea telefónica se excitó. ¡Se calentó el cobre! Oye, Diana, pues la Chayo dice que sí se avienta contigo, ¿eh? Falta, mi esposo va a querer pedirme el divorcio. No, más bien te va a pedir un trío. Lo bueno es que esta amiga también es. Oye, ¿qué pasa? Mi amor, mi vida, cariño. Oye, este ángel, ¿tu marido está escuchando? Sí. ¿Y está ahí contigo? No, él está trabajando, pero sí, está escuchando la broma. No manches, a ver, dame el teléfono de Ángel para que nos platique él como, pues, como tu esposo y lo que está escuchando en la broma. Pues, a ver qué. Okay, para preguntarle, a ver, dame su teléfono, sí, para ver qué, para ver si realmente te pediría el divorcio en un caso supuesto o te diría, ¿qué onda, vieja? Es como que eso suena sexy. Se llama Ángel, ¿verdad? Escuché que se llamaba. Sí. Ok. Bueno. ¿Qué pasó, campeón? ¿Cómo estás? ¿Estás escuchando la broma, Angelito? Sí. A ver, dime una cosa. En el supuesto que esto fuera verdad y que tú te enteraras, ¿qué harías? ¿Le pedirías el divorcio a Diana o le dirías, mija, pues con las dos, ¿no? ¿Qué harías en el supuesto? ¡Me gusta tu mamá, banda! ¡Eso ya está muy choteado! A ver, platícame, Ángel, ¿qué harías? ¿Qué harías? Le diría que con las dos, ¿no? ¿En serio? Ahorita que llegues a la casa, ¿eh? Otra pregunta, Angelito. Yo sé que es una broma, como ahorita lo decía, es por mutuo acuerdo, pero ¿qué sientes como el marido estar escuchando a tu esposa por la radio de que, no, pues la verdad me inquieta, si cómo? Y la otra, no, pues la verdad que los dedos siempre son de pizza. ¿Qué sientes? ¿Vergüenza? ¿Sientes pena? Bueno, es lo mismo, ¿verdad? Qué baboso, ¿no? ¿Sientes excitación? ¿Sientes molestia? ¿Qué sientes? No, pues como que pena, pero pues es cotorreo, ¿no? No, claro, claro, sabemos que es cotorreo. Pero de todas maneras supongo que se debe de sentir algo, ¿o no, carnal? La neta. Sí, sí. Por eso, ¿qué sientes? Pues como que pena, ¿no? ¿Sí? ¿Penita ajena? ¿Y tú qué sientes, Diana? Nada, que... Los dedos los platicó, ¿eh? No, ¿tú qué sientes? ¿Tú qué sientes de platicar esto con la amiga? Pues no, yo solamente lo hago para que haga conciencia de que creo que está un poco desubicada. ¿Por qué? A ver, platícanos. ¿Por qué dices que puede estar desubicada? Porque Panda, ayer después de que nos platicó que era lesbiana, le preguntábamos que si, ¿qué piensa a futuro? Y dice que ella quiere un hijo, entonces no sabe bien qué es lo que quiere. De hecho, me platicaba también de un muchacho. Oye, pero digo, no lo sé, la neta no lo sé, pero yo creo que independientemente de su sexualidad, yo creo que la maternidad es un caso aparte, ¿no? Creo yo. No, porque ella sí quiere con un chavo. Entonces como que está confusa, no sabe lo que quiere. Bueno, entonces a lo mejor no es lesbiana, a lo mejor es bisexual. Es lo que yo le digo, pero dice que no sabe, porque no quiere involucrarse con otro hombre, porque con su primer amor no le fue muy bien. Entonces por eso fue que se acercó a las mujeres. Oye, se me está ocurriendo una broma dos en uno. Ángel, ¿tú tienes el teléfono de Chayo? ¿Te llevas con ella? No. No. Es que imagínate que tú también fueras amiga, que recibiera otra llamada de tu parte diciendo, oye, ¿sabes qué? Ayer que te vi todo, quiero contigo, pero no le digas a Diana. Pero no tienes el teléfono, o sea, no. Oye, compadre Ángel, ¿hasta dónde quieres que lleguemos con la broma? ¿Hasta dónde quieres que...? ¿O qué sugieres para terminar la broma? A ver. Como que entras tú. Y que escuchaste todo, pero que tú eres su papá, ¿no? ¿Vives con el papá, Diana? ¿Vive con los suegros? Sí, mi papá vive aquí, en mi casa. Y eso está bueno, ¿eh? ¿Cómo ¿No? se llama tu papá? Ignacio. ¿Y se conocen Ignacio y Chayo? Sí, de hecho, ella también ayer le confesó que era lesbiana. Híjole, pero creo que ahí vamos a tener problemas con la voz, ¿no? ¿Tu papá qué edad tiene? Mi papá tiene 56 años. 56 años. No, sí se parece, nada más como que le dices... Cuando le vayas a reclamar algo, le dices, no, la friegues, manita. Porque esa es tu palabra. Ese es un buen tip, no la friegues, manita. ¿Qué otro tip? Pues, esa habla así como tú, más o menos, pero así medio regañón. ¿En serio? Sí. Oye, ¿y si ahora se la cambiamos y le planteas un trío? Ok, con tu marido. Parece buena idea. Porque podemos simular que se cortó la llamada... O que tú cortaste la llamada porque llegó Ángel, pero no te diste cuenta que Ángel estaba escuchando. Ahorita ya tuvieron una discusión. Tú ya le dijiste a Ángel, oye, ¿sabes qué? Pues es que, mira, entiéndeme, no es cuestión de que no te quiera ni que no te ame, solamente es curiosidad. Llevamos tanto tiempo juntos y lo que pasa es que te llama la atención. Entonces él te dice, ok, pero yo también tengo una curiosidad de estar con dos mujeres. Entonces Ángel está proponiendo hacer un trípode. Okay. Y mi pregunta es, ¿tú le entrarías a Ángel o no? ¿Eh? ¿Le entrarías o no? Pues, ¿y a qué, no? Pues, ¿qué tanto está? Nada más la puntita, carnal. Nada más la puntita. Vamos a cambiar entonces la temática de la broma. Mira, ya aceptó que sí se aventaba un tiro contigo. ¿Ok? Okay. Entonces vamos a aprovechar que se cortó la llamada. Quiero suponer que fue de su lado. Pero bueno, le dices entonces que Ángel llegó, que tuviste una discusión con él, que te escuchó, que tú ya le estuviste explicando, que ya te está entendiendo, que respeta pues la sexualidad, que solamente la curiosidad. Dice, pues ok, pero yo también tengo curiosidad, entonces, pues, ¿qué onda? Pues yo también le entro, ¿no? ¿Qué? Bolita, bolita. Y depende cómo se den las cosas, le damos pie a este Ángel. Pero okay. Ángel, no la vayas a regar que tu esposa le está haciendo bien el papelito, ¿eh? Pero ahí cómo le voy a hacer yo, ¿qué onda? ¿Qué onda? Pues, nada más entras, hola, Chayo, ¿cómo estás? Soy Ángel. oye, mira, pues no me lo tomes a mal, pues escuché con Diana y estuvimos platicando, entiendo que tiene una curiosidad respecto a la sexualidad, pues para mí no es fácil, pero pues yo también tengo una curiosidad, a mí me gustaría estar con dos mujeres, pues qué onda, pues quítale su curiosidad y también pues hay que matar el oso a puñaladas, ¿no? O sea, ¿los tres? A ver cómo reacciona, ¿te late? ¿Te late, Ángel? Va. Listo, pues marcamos en directo. Que le proponga que sea el sábado. El sábado, ok. En directo desde el Panda Cool Center, que también pueden estar hablando los dos en su momento cuando estén los dos, porque se supone que ya están juntos. Ok. ¿Sale, vale? Pues marcamos ahora. Mi querido Panda, te mando muchos saludos de parte de Jordi Rosado. Amo tu programa. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Entro yo primero. Sí, sí, tú, Liz, perdón, que se corté la llamada, es que llegó Ángel, ¿qué crees? Me escuchó. Oh, Dios. Bueno, ¿ya? Bueno, ¿ya me escucha? Ya, ¿dónde estabas que colgaste? Creo que se cortó la llamada. Ajá, es que iba en el metro, ya voy en la coma, ya. Ah, oh, ya. Oye, ¿qué crees? ¿Qué pasó? ¿Ves que se cortó la llamada? Ajá. Creo que, bueno, más bien, Ángel me escuchó. Ángel, ay, no escuchó lo que... Sí, ay, por eso ahorita tardé en devolverte la llamada. Nos aventamos un round. Aquí está, te está escuchando. Te lo ¿quién? Paso, creo que arreglamos esto bien. Y él quiere hablar contigo. Déjate, lo paso. Ah, ten, okay. Bueno. Bueno. ¿Qué onda, Chayo? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estoy en el trabajo, ya llegando a mi casa. ¿Qué pasó? Órale. Casi no se te escucha. ¿Mande? Casi no se te escucha. A ver, déjame subirle. A ver, ¿ya? Pues ya un poquito más. ¿Qué pasó? Oye, ya bueno, ya... Más o menos escuché lo que estaban hablando tú y Diana. Ajá. Y y pues, no sé, ella dice que pues, tiene curiosidad y eso, ¿no? Ajá. Y pues, yo le digo que pues, es su, ahora sí que es su bronca, ¿no? Pero ajá. Dice, no, que mira, que pues, entiéndeme que tengo curiosidad y que no sé qué. Y le digo que ahora sí que qué beneficio voy a tener yo, ¿no? ¿Cómo? Y o sea, para mí es difícil, pero pues yo quiero respetar su sexualidad. Pero pues no sé, le digo que o sea, que voy a tener de ganancia. ¿Por algo? Dice que sí, por defecto, por favor. ¿Bueno? Sí, bueno, te escucho. Y dice que te iba a proponer que qué tal que hiciéramos un trío. ¿Es en serio? ¿Eh? Mira, ya voy a llegar tantito, ahorita me vuelves a marcar como en 10 minutos, ya voy a bajar. Ya se escucha bien. ¿Ya? A ver. Ya. Me comentaba Diana que, o sea, sí estaba bien en esa parte, pero ahora sí que no es de parte de mí, sino parte de ella. No sé, mira, yo la puedo ayudar en esa parte, pero pues por mí no hay ningún problema, ¿eh? Bueno. ¿Sí? ¿Sí me escuchas? Ajá, sí. Y te digo, y bueno, yo quiero apoyarla a ella. Y pues ahora sí que quiere estar ella conmigo y... O sea, ¿me dejas pasando la pantufla, por favor? Y contigo. Por eso es que quiere pues ahora sí que estar con los dos. ¿Cómo ves? Está bien, ¿y tú qué piensas? Gracias. En la siguiente cuadra pasando, por favor. O sea, ahora sí que yo respeto su sexualidad, pero bueno, o sea, de las dos, ¿no? Sus preferencias, pero... Yo también quiero experimentar, ¿no? Ajá, sí, sí me comentó eso. Pues mira, yo la apoyo en eso, ¿no? Pero yo no, yo no sé, la verdad, no quiero... Ustedes para mí son mucho, lo sabes, Ángel, ¿no? Sí. La verdad, no quiero meterme en esa situación porque, pues, ustedes dos ya tienen un hijo. Entonces, por eso que... ¿Están seguros en esa situación? Pues sí, te digo, o sea, yo, bueno, yo, mi intención es apoyarla, ¿no? A ver qué... Decide ella. Sí, no hay ningún problema. ¿Cómo ves? Si quieres, ahora es que el sábado nos damos un encerrón tú y yo y ya después los tres. ¿Seguro? ¿Cómo? ¿Seguro? Sí. Sí, estoy bien. Entonces, espérame, déjame que pase a Diana y... Vale. Ya para decirle, ya hablé contigo. Vale. Ven, Diana. Bueno. Sí, bueno. Bueno, amigo, pues entonces ya hablaste con Ángel. Entonces, no. ¿Cómo ves si se hace el sábado? Yo por lo que estoy escuchando, creo que Ángel te quiere dar una prueba primero para que no te vayas a arrepentir. No sé si quieras, igual como dice él, primero con él, yo igual lo respeto, yo lo que quiero es que él también esté bien. Buenas noches. Y buenas pues noches. Ahora sí que le agradezco a él, ¿no? La confianza, ¿no? De todo esto. Y pues ojalá esto quede entre los tres, ¿no? Obviamente. Pues ahora sí que... Pues no sé, el sábado, ¿qué piensas? Con él primero... Ay, Diana, ¿por qué me tienes pensativa, me entiendes? Sabes que quiero mucho y no manches, ¿cómo puedo escuchar esto, Ángel? Estaba aquí afuera y escuchó todo. Entonces, pues ya, primero se enojó y después tomó todo, al parecer, bien. Y está de acuerdo en darme gusto a mí y yo en darle gusto a él. Entonces, ya, o sea, vamos a disfrutar los dos. Claro. Okay, ya. Pues, sí, está bien, amiga. ¿Eh? ¿Cómo ves? Si quieres, mira, yo te voy a plantear esto. Primero puede ser tú con él, después tú y yo, y al final los tres. Así nos conocemos mejor y sin pena. ¿Cómo ves? ¿Y qué tal y después él te puede dar el hijo que quieres, no? Ay, no manches, cállate, no, ahorita no. Obviamente, yo lo sé que no, pero pues por mí no habría ningún inconveniente. Sé que es mucha la amistad y como favor y pago a lo que estás haciendo por nosotros, tal vez. Ay, ya no sé qué decirte. Pero sí, el sábado. ¿Va? ¿Sí? Oye, ¿y como qué ropa te gusta para que llevemos, para prepararnos? Ay, ¿cómo se te bueno, por decir, en casa de las mujeres, ¿cómo se te hacen más sexy? Con tanga, Diana. Ay. ¿De las que te enseñé? Ajá, sí. ¿Y según tú no te gustan? Ay, no, yo no. Pero puestas bueno, en... Pero verlas puestas, sí. Obviamente. Ok. Entonces bueno. ¿El sábado? Ok, entonces el sábado. Te mando un mensajito o te marco mejor cuando salga del trabajo y ya este. Oye, entonces nos marcas o qué. Sí, les marco. Oye, antes de que se me olvide otra cosa, yo soy como que muy fantasiosa y de andar utilizando juguetes y aceites y todo eso. ¿Te gusta? Sí. Bueno, yo digo porque también Ángel, pues eso le llama la atención. Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Cómo que te gustaría? ¿O tú tienes algo en casa? No sé. No, lo compraría. Pero sería aceite. ¿Te vas o qué? Uh-huh. ¿Tú tienes? No sé, yo tengo unos disfraces ahí. No, disfraces no. ¿No? No, aceite. ¿Aceite? Bueno, también tenemos unas esposas, igual y las podemos llevar. Ok, sí, lleva lo que tengas y a ver qué sucede, ¿va? ¿Aceite de qué ¿Qué olor prefieres? Aceite de... Ay, ¿cómo se llama este? Sí, ya llegué a mi casa. ¿De qué? Aceite de vaginal. Ah, ok, ajá. Pero sí sabes cuál es, ¿no? Sí, igual aquí también llevo aceites y unas esencias para ambientar más la habitación. ¿Qué te parece? No, porque si no te vas a enamorar de mí, y no. Pues ese es el chiste, que nos guste y qué tal y después lo podemos hacer muy seguido. Oh, sí. Ok, está bien. ¿No? Sí. Va. Entonces vale. Así quedamos, ¿vale? Vale, sí. Oye, y bueno, ya que hablamos de todo esto, uh-huh. Pues ahora sí que quiero agradecer tu amistad, sabes que te quiero mucho y por eso me atreví a pedirte este gran favor a ti. Uh-huh. Sabes que también por Ángel eres una persona muy especial y pues ahora sí que se te agradece y la amistad que tenemos pues espero que nunca acabe después de lo que va a ocurrir. Y este, y hay algo que te quiero preguntar, espero que me lo contestes con la verdad. Uh-huh. Y que esto no cambie nada, sabes que te quiero mucho y quiero que me contestes sinceramente, ¿vale? Okay, vale. Dime. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo se escucha el Panda Show que esto es una broma? ¡Ay, no se hace! ¡Toda máquina, macuarra! Se dice a toda máquina. Hola, Chayo, buenas noches. ¿Sabes a cuántos tienes babeando en la radio? Estás en las bromas del Panda Show. ¿Por qué se pasan de lanza conmigo, Oye, Diana te quiso hacer esta bromita. Yo creo que es importante preguntarle, Diana, ¿por qué le hiciste esta bromita, Chayo? Díseselo. Porque sabe que la quiero mucho y ella sabe que ayer intenté hacerla recapacitar porque creo que en ella hay una duda, se lo dije. Entonces, pues lejos de hacerle la broma, quiero que recapacite. Y al ver que ella aceptó que sí, también fuera con mi esposo, quiero dejárselo de tarea, que lo piense y como amiga y sabe que la quiero, quiero que piense lo que está haciendo, porque la quiero. Pues, ¿qué está haciendo? ¿Disfrutar su vida? Pues, ¿qué está haciendo? Sí, pero yo sé que ella está confundida. No, ¿cómo crees? Pero espérate. Pero no tendría nada de malo, porque a lo mejor tu amiga es bisexual. Puede ser, ¿no, mija? Pues digo. Y, pues, no, pero... Pero eso no sería nada de malo. O si eres lesbiana, o qué. Bueno, es que yo... De ayer, antier que la vi, pues sí, le comenté mis cosas, ¿no? Pero yo sé que en el futuro a lo mejor puedo estar con un hombre, o no lo sé aún. Pero puedes estar en un hombre, para enamorarte de un hombre, o solamente, porque era lo que yo le preguntaba, a lo mejor, la sexualidad es aparte, pero a lo mejor tienes esa necesidad como mujer de ser madre y es muy válido. Ajá, exactamente, pues a lo mejor, pues sí, soy bisexual. Y dime una cosa, si te hubieras aventado con el esposo, bueno, creo que sí, ¿verdad? Qué pregunta tan imbécil. Es algo que tenemos que hablar muy seriamente. Oigan, ¿y por qué no lo cumplen? Digo, porque se hablan con tanta familiaridad. Diana, ¿a ti nunca te ha llamado la atención, Diana, una experiencia lésbica? No, la verdad no. ¿Y un trípoli? No, tampoco. Tú, Chayo, bueno, ni te lo pregunto. No. Bueno, nunca he estado así, pero me encantaría a lo mejor, tal vez. ¡Qué óvole! Y te aventarías entonces con Diana y con su esposo, ¿no? No. Aparte, de lo que después de lo que... Si me lo están pidiendo, de favor, sí. Pero si me... yo meterme ahí, no, obviamente no. Ándale. Oye, pero fíjate que lo que planteó ya en la última parte de la broma donde dice, oye... Pues a lo mejor nos entendemos y esto puede ser más seguido y a lo mejor hasta Ángel puede ser la persona que puede darte la semilla para que seas. Mira, que la verdad le pedimos a Fernando, perdón a Ángel, el marido que nos ayudara a esta broma. Él no estaba muy de acuerdo, pero Angelito, Angelito, ¿tú te aventarías entonces o no? ¿Cómo? ¿Te aventarías o no? Era coto. Era coto. ¿Seguro que era coto? Sí. A ver, revísate, compadre. ¿Tú qué quieres decirle a Chayo, Ángel? Nada, pues ahora sí que, bueno, yo ya tengo añísimos de conocerla y pues yo, bueno, yo digo que es, nunca es, ahora sí que, pues, platicado así con ella bien. Pero pues ahora sí que yo la apoyo, ¿no? Lo que ella decida. ¿Y por qué no le das la semillita? Pues digo, si quiere ser madre. Porque ella dice que realmente es lesbiana, ¿verdad, Chayo? Pero quiere ser madre, sí, en un futuro. O sea, quiere tener, quiere tener a su bebé. Pues, ¿por qué no, por esa amistad que les une, por qué no le das la semillita? No. ¿Qué? Pues, ¿por qué no? Pero aparte no te pregunté a ti, Chayo. Le pregunté a Ángel. ¿Por qué no le das la semillita? ¿Tú le dabas la semillita? No, todavía no. Dices, no, porque me van a romper el hocico nada más, fíjate. Bueno, pues Diana, despídese de su amiga, adelante. Bueno, Chayo, esta broma fue con mucho cariño y sabes que te queremos mucho y que en cualquier cosa puedes contar con nosotros, ¿vale? Sí, lo sé, tontice, la verdad sé, porque lo hicieron, ¿eh? ¿Por qué? Y la verdad porque son unos grandes amigos para mí, siempre, en mi corazón siempre van a estar y son los únicos que siempre han estado conmigo en esa parte, y la verdad los quiero mucho. Nosotros también. Y Diana, cuando ¿sí? se da la amistad, se da incondicionalmente, a lo mejor no podrás estar de acuerdo con Chayo en algunas cuestiones. Tú la aceptas como eres, que aparte no es nada malo, pero si ella en un momento dado dice que quiere ser madre, bueno, creo que como amiga, pues lo puedes platicar, pero no cuestionárselo. Es algo muy personal, ¿no? Sí, lo sé, y ella sabe que la apoyo. ¿Que la apoyas o la empollas? Ahora, eso es lo bonito, si realmente... ¡Préstale al gallo! ¡Préstale al gallo para que todo quede en familia! Porque según entiendo, Chayo, tú nada más quieres la semillita, ¿no? Sí, pero no de él. ¿Por qué no de él? ¿Tan gacho está o qué? No, pero no. Oye, aparte te va una pregunta. ¿Quieres hacerlo de forma artificial porque se puede o quieres disfrutar el momento? ¿Disfrutar? ¡Hija atascada! Pero ¿cómo quieres disfrutar el momento si no te gustan? ¿No te gustan? Pues nada más solamente una vez, no vas a hacer pasada. Solamente vez. Una vez, turururururu. Oye, Chayito, ya que estamos hablando de esto, ¿alguna vez has probado el sexo opuesto? Sí. Entonces... Pues supongo que no te disgustó, porque ya al momento que quieres procrear de forma natural, pues quiere decir que pues sí te gusta también, ¿no? Ah, sí, pero ya tiene mucho tiempo. Nada más tuve solamente a un hombre en mi vida. O sea, en la vida. ¿Y hace cuánto tiempo? Hace 2 años. ¿Y no te gustó así como para que digas, estoy bien equivocada, es que es riquísimo? Pues no, la verdad, no, a lo mejor bueno, pues no sé quién haya sido, pero qué estúpido, porque no hizo buena chamba. Tuvo la oportunidad. Tuvo la oportunidad ese caballero para hacer un giro y de que tú dijeras, esto es como no me lo imaginaba, no, qué rico. Yo creo que... No, me enamoré de una chica y por eso pues ya no. Ya no pude pues estar con él. ¡Chale! Y no por simplemente por sexo, sino que pues va entre otras cosas, ¿no? No nada más. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre un chico y una chica para ti? Una mujer es más amorosa que un hombre. ¿Más amorosa o más cariñosa? Más cariñosa. Es más de... ¡Ay, tengo que creer un poquito! ¡Mírense para acá! ¡Cucharita, tijerita! ¿O cómo es más cariñosa, más delicada en las caricias, en los besos? ¿En qué es más cariñosa? En cómo te va, qué tal te fue hoy, no sé, voy a verte. Y un hombre pues casi como que no, y además como que a lo mejor el hombre que me tocó a lo mejor no era como yo quería, y tal vez pues no sé, no me he dado la ocasión de conocer a otro hombre, ¿no? Porque a lo mejor pues otros hombres son diferentes, ¿no? Oye, pues déjame decirte que David, que es la persona que nos pone al aire, que está produciendo al aire, me pregunta que cuántos años tienes y que él está dispuesto a colaborar en un experimento para que él pueda demostrarte que los hombres también son capaces de ser cariñosos, atentos y que si quieres conocerlo para vivir esta experiencia. Pero no sé quién sea. ¿Cómo ¿Cuántos años tienes, David? No, me pregunta que cuántos años tienes tú. 22. ¿Tú, David, cuántos años tienes? Mira, pero en chinga puso 28. Pero en frío. ¿Está bien una persona de 28 años? ¿Está bien? Sí, estuve con una mujer de 28. 28. Aparte, le encanta la cuestión del gym y está bien mamado, ¿no? No, neta, eso sí está. Mira, está feito, pero eso sí trabaja. ¿Te interesa o no te interesa? No. ¿No te interesa? No, yo creo que lo que importa es más lo que, bueno, la persona como es, ¿no? Internamente. Internamente. Sentimentalmente. Sentimentalmente. ¿Y por qué no te... Pero que no está tan feo, la verdad. Bueno, es que no sé, es que no, así no te lo puedo decir todo. A ver, mi David, mata a fondo y todo, véngase para acá, compañero. Digo, pues vamos a... Mejor que hablen ellos, porque pues, sí... Porque me está preguntando que cómo es. No, yo aquí no me meto. A ver, mira, mejor abro aquí el micrófono. A ver, mi David, platícale. Preséntate, acércate al micrófono, Pepe. Pero al mío no, al micrófono, ¿para qué hablas? A ver, órale, háblale, viene. Hola, ¿qué tal? Hola. Pues mira, no sé qué tan exigente acércate seas. Acércate al micrófono, güey, pareces nuevo. No, pues porque me quieres dar un beso. No, no te doy beso, acércate al micrófono. A ver qué. Digo, si estás diciendo que igual que no esté feo, pero pues tú también, ¿qué ofreces? ¿Estás muy bonita o por qué dices eso? Ah, no, yo no me gusta ser superficial, me gusta más los sentimientos, no sé, atención, ¿no? No, simplemente, pues si se da, pues qué bien, y si no, pues ni modo. Ah, pues con esas ganas, pues... Bueno, es que entiende que es una mujer que está en duda, o sea, no hay... Es que no sé quién eres, no he encontrado una persona del sexo opuesto que la haga vibrar. O sea, ella solamente ha sentido el vibrador, más no... No, ¿qué? ¿Tampoco? ¿Tampoco, mija? No me gusta. Las caricias y los dedos, sí. Pero de una mujer. O sea, bueno, entonces, ¿qué? ¿Hacemos una cita entre David y tú o no? Sí, ¿por qué no? ¿Qué, tú aceptas hacer una cita o no, David? Porque si no, pues, digo, sí, ¿cómo no? Pues ya está organizando, pues una vez, ¿no? Bueno, pues bueno, vamos a hacer una cosa. Ahorita intercambian teléfonos, arman la machaca. Hoy está bien, porque a la mejor está bien, mija. Chayo, okay. Te conviene. Yo sé lo que te digo. Mira, vamos a hacer una cosa. Ahorita, si tú quieres, Chayo, le damos tu teléfono y ya platiquen ustedes en privado. Se conocen, van a tomar un café en un lugar público, todo bien bonito y todo. Y pues a lo mejor no sabemos. Se puede dar el primer matrimonio de la producción del Panda Show así. No sabemos. No, ¿qué tal si está casado, No está casado. ¿No? ¿Con hijo? Tampoco, está libre, está solterito. Ah, bueno, ¿y con 28 años? ¿Con 28 años? No, pero... Pues por eso te digo, a lo mejor le gusta también el arroz con popote y a lo mejor tú lesbiana se dan cuenta. A él a lo mejor le gusta el arroz con popote, tú eres también que te gusta la tortilla, entonces a lo mejor si se conocen dicen, estamos en el camino equivocado. No, este es un albor social, ¿no? Y le dice luego, Nel, no. Bueno, pues en fin, Diana, despídese de su amiguita, ándele. Bueno, entonces nos mensajeamos para ponernos de acuerdo para el sábado, ¿vale? Ok, está bien. Órale, bye. Me la vas a beber, bye. Bueno, Dianita, bye. Dime cómo soy el Panda Show. A toda máquina, pandita. Él es tan real, no es solo fantasía. toda una estrella. Su vida es como un reality. Lo escucharás y no pararás de reír. Está en Claro Música haciéndote reír. Es un oso dragón, barrigón, literal, muy panzón. Y en calzoncillos parece votar. Tony. Banda, aplícate, ponle ganas al fitness, tu barriga no está bien. Banda, ya estás muy cañón. Tamales. Seas cool, ey, y ayúdanos. Tú si ya no aguanta más, ya se empieza a desarmar. Goodbye, Amy Tony. A los tacos y un alivio sentirás al hacer popó. Banda, deja de tragar, no tortas, pizza ni budín, por favor. Si tú como no, si yo estoy bien mamado. Sandra Nush, ya no hagas fandango. Comienza tocando, corre, corre mi gordín. Sandra Nation, Sandra Nation, Sandra Nation, barrigón. ¡No seas huevo! Yo solo quiero irme a dormir. Sí, como no, tú síguele, córrele. No esperes más, caridad, mentones. Y si vas, amigo, por un atolito. Espera, no, ningún atolito. ¡Atolito! Espera, ningún atolito. ¡Atolito! Espera, ningún atolito. Ningún atolito, ningún atolito. Nunca no. No, no, no, no, no, no, no. Oh, mamá mía, mamá mía. Mamá mía, mis compiats. Y apúrate, no me hagas enojar. Tony, Tony. Sí que estás mí me vale mares, porque soy un osito feliz. A mí me vale mares. Claro, Música y el Panda Show son novios. Y estamos contigo en este jueves 20 de junio del 2019, las bromas en el Panda Show, emisión 183. Y viajo hasta el Estado de México, ahí está Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás, papá? Ah, está muy chingón. ¿Qué tal, Panda? ¿Cómo estás? Yo muy bien, a toda máquina. ¿Y tú, Alex? A toda máquina. ¿Qué onda? ¿A qué te dedicas? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Ya terminaste de trabajar? ¿Estás rascándote las tepalcuanas? ¿Estás echándote un taco? ¿Qué estás haciendo? No, pues saliendo de trabajar. Órale, buena onda. ¿Y qué, listo para hacer tu bromita o no? Sí, ya listo, preparado. ¿Y bromita para quién? Platícame. Pues va a ser para mi primo, se llama Agustín. Ok. Bueno, me imagino que a esta hora ya está ahí en su casa. Ajá. Y pues ahora sí que es el día de hoy su cumpleaños y la verdad no tengo regalo para darle. ¿Cuántos cumple tu primo el día de hoy? Me parece que 22 o 23, no recuerdo bien. ¿Y se ven seguido o no se ven seguido? Sí. Okay. ¿Y tú qué edad tienes, Alex? 20. Ok, entonces me estabas diciendo que como hoy es su cumpleaños, no tienes nada que regalarle. ¿Y qué, abuelo, le tienes que regalar algo? ¿Qué de menos? ¿Un abrazo? ¿Una chela? ¿Una vieja? Pues algo. No, bueno, y platícame. Pues, le voy a decir que pues como soy homosexual, le voy a regalar unos guapos. ¡No manches! O sea, ¿Agustín sabe que tú eres homosexual? No, también se lo voy a confesar ahorita. ¿Pero si eres homosexual o es parte de la broma? No, es parte de la broma, Panda, no te emociones. No, digo, no, yo no me emociono, nada más veo para dónde, porque... Esto es doble reto, compadre. Primero, para que te crea que eres homosexual... Si no lo eres. Y más que son primos. Y segundo, de que le vas a dar unos guapos de regalo, bueno, pues no sé. No sé cómo reacciona. ¿Estás listo? Sí, otra cosa. Dime. Me llamo Ángel. ¿No te llamas Alex? No, Ángel. Ah, perdón. Desde hace rato me están diciendo Alex, pero no. Pues, sabes, es que aquí hay mucha gente pendeja, compadre. Aquí dice Alex, pues perdón, Ángel. Así teníamos el nombre. Pero bueno, muy bien, ¿estás listo, Ángel? Listo. Pues marcamos las bromas en Claro Música. Panda, soy Kika Edgar. Me saludas a tu papá. Las bromas en el Panda Show. Bromas. Panda. Dime, corazón. Me gusta tu mamá. Más bien mi papá, yo creo, ¿no? También. A mí que se me hace que sí eres, compadre. Pero bueno, veamos la... Bueno, primo. Bueno, ¿quién habla? Ángel. Ah, ¿qué pedo? ¿Cómo estás? ¿Qué andas haciendo? Aquí en casa de mis abuelos, ando viendo lo de una bocina que van a prestar. Ah, para el sábado. Ajá. Oh, va, qué chingón. Oye, sí. ¿Puedo hablar un momento ahí contigo? Sí, a ver, dime. Pues es que, sabes que... Ya sabes que tú y yo casi no nos vemos mucho, pero pues ahora sí que me siento en la necesidad de decírtelo. Más que nada que se acerque en esta fecha especial para ti y que es tu cumpleaños y yo quiero celebrártelo. No tengo regalo, la neta, hermano. ¿Sí? Ajá. Y pues haz de cuenta que yo te tengo una pequeña sorpresa, hermano. Bueno, dos. Una que va a ser para ti directamente, pues es una noticia que pues yo tengo que sacar desde adentro de mi corazón, porque luego como que siento cosas por otras personas, ¿no? Sí, sí. Tú sabes muy bien que pues, ya me casé, ¿no? Quería decirle, ya la cagué, ¿no? Pero pues sí, quiero decírselo a ti, ¿no? La neta de que... Pues sí, soy, ahora es que, al igual que me gustan las mujeres, pues me gustan los hombres también. Ay, Bambi. Y pues, no te creas, ahorita conocí a alguien, estamos ahí medio pretendiéndonos. Pues espero, bueno, y no te dé risa. O, bueno, sí te va a dar risa porque pues, yo creo que somos primos y nunca te lo esperabas de mí. No, no te apures, no. Si crees que yo no tengo ningún inconveniente con eso. Al contrario, hasta me da gusto que pues decidas decírmelo, ¿no? Me estás dando tu confianza y todo. La neta me da gusto. Pues muchas gracias, primo. La neta, ahora es que... Ahora es que pues, soy homosexual y pues sí me gustan los hombres. ¿Sí? Y pues ahora es que pues, a mí me gusta. Ahora es que me den y no... O sea, estoy pasivo, ¿sí? ¿Sí me entiendes, no? Sí, no permites, no, no pasa nada. Sí, bueno, ya sabes, cualquier cosa, pues aquí andamos, ¿sí? Sí, y gracias, hermano. Y pues, la otra cosa, pues, bueno, gracias por entenderme. Sí, porque sí, es una decisión muy difícil que tengo, que sí siento que, pues sí, que me traen, voy a decir que los demás sexos, ¿sí? Que si luego me siento diferente, que no importa si estoy con mi pareja o no, yo quiero estar con un hombre, ¿no? Porque me siento identificado. Y pues, luego no te creas, como que luego como que sí siento que me sale así la vocecita de ¡ay, no! pero, ¿y luego ya no lo has platicado con tu esposa o sí? No. Tú eres el primero que se lo digo, primo. O sea, por eso te brindé mi confianza. Sí, pues, no te agüites. No pasa nada. Y pues, más que nada, pues, ahora sí que, pues, de segundo regalo, pues, ahora sí que te voy a regalar unos guapos. Así. No mames. Ahora sí que, pues, el hotel ya está pagado. Ahora sí que, pues ya nada más es para que pongamos la fecha, el horario, ya la habitación, pues ya yo ya la pagué, güey. Nada más, pues tú dime cuándo. No, la neta yo, no, primo. No, pues ahora sí que es tu regalo que yo te voy a dar a ti. No, pues ahí te mando otra persona. Sí, o sea, pues no, yo te doy tus guapos, hacemos lo que tú quieras, más lo que tú quieras. No, me los echas así en la jeta, güey. No sé, güey, lo que tú te imagines, güey. Ahora no, sí que estamos en confianza y tú sabes que... Pues a mí, ahí te lo acabo de decir, qué bueno que tuve la libertad de decírtelo así, de que confío y sé que puedo confiar en ti. Sí, muchas gracias. Y pues sí, por eso te lo digo, porque... Tú no te creas, o sea, a pesar de que eres mi primo, pues no tiene nada de malo, pues ni modo que vayas a quedar embarazado y embarazado. No, pues no, pero yo no, ahí sí no le entro, primo. Yo respeto tus decisiones, pero yo sí no. No, para con toda confianza, yo así como tú me lo dijiste, con toda confianza, si tú quieres algo, necesitas algo, pues ya lo que yo necesito es darte unos buenos guapos hasta que te tiemblen las rodillas, güey. No, güey. Yo paso. ¿Sí? No, yo paso. ¿Qué pedo? ¿Dónde andas, güey? Aquí en mi trabajo, ¿no? Oye, te iba a preguntar, qué bueno que me marcaste. ¿Crees que, bueno, sabes con quién o en dónde podamos conseguir hielo? Hielo. Pues... ¿Esos de los bloques o así para, pues, para meter ahí las cervezas o algo? Yo te lo consigo, va, no te preocupes. No, sí me preocupo porque necesitaría estar ahí como a las 4 o 5 y al pinche hielo, le creo. Y es que mañana me toca ir a una junta y voy a salir ya bien pinche tarde de trabajar. Yo creo que ya llegaría como hasta las 10 a mi casa. No, ya, pues déjame ver y al rato te digo de todas maneras. Pero ya ves cómo eres, me desvías la conversación, ya ves que te quiero dar tu regalito. No sé, de que me ponga acá una ropa atractiva para ti, algo que te guste, una cancioncita, bañarte un ratito, acá, sabrosearte un ratito. No, primo, eso sí que no. ¿Por qué no? Yo respeto tus decisiones y todo, pero yo paso. Ay, primo, ¿por qué eres así conmigo? No, pues la neta, no, yo sí... tengo chava y sí me gustan las mujeres y yo la respeto. Bueno, lo que se dice, ¿no? Lo normal. A ver, bueno, tan solamente quítame la curiosidad. ¿Cuánto te mide? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto te mide? No, mami, no sé. Así con tu mano que tú digas, no sé, lo agarro con 2-3 manos, o unos 18 centímetros, 20, no sé, tú dime. No, no sé. ¿Qué tema con tus preguntas, güey? Pues tú, o sea, no, pues, quítame esa curiosidad que yo traigo desde aquí adentro, desde, No, pues no, no sé. Tú dime, ¿está ancha, delgada, venuda, gruesa? Qué pedo, no, a ver, ¿cuánto espero para empezar? ¿Qué? No, no, no, no, pues eso no. No quiero platicarlo contigo. No, pues solo platícame. O sea, no, ya no te estoy pidiendo que vayamos al hotel, pues ya perdí ese dinero entonces. Pero pues ya solamente entró platícame para quitarme la pinche uñita, la curiosidad. No, pues no. Para quitarme ese granito de la lengua. Que con mi lengua te podría... No, no sé. Mejor ayúdame a ver lo del hielo, güey. Y no para empezar a moverme acá. O bueno, pero solamente, pues dime. ¿Se te sale del calzón cuando te para? ¿Cómo? ¿Se te sale del calzón cuando se te para? Hostia, güey, pinche necio, güey. No, no me lo sentido, güey. ¿Ya ves cómo eres? Sí, güey. Uno que te quiere tratar bien y tú no te deja. No, esta mamada no. Mejor, ¿me vas a ayudar a ver eso o veo qué tengo por acá? Sí, te ayudo. Ya le dije a mi esposa ahorita, ella está viendo eso. Tú no te preocupes, ya le dije a ella. ¿Cómo le dijiste, güey? No, mames. ¿Está ahí contigo o qué? No, está en el otro cuarto. Yo me encerré en el otro cuarto. Mamón. ¿Qué crees que ando viendo también lo de unas carpas y así? Pero parece ser que eso ya va a quedar. Ah, bueno, esto lo del hielo. Ah, bueno. Pues entonces, a lo mejor ese día te pongo pedo y pues nos vamos allá, al hotel. Ay, sí, mejor que no, güey. Dicen ese, a lo mejor voy a andar con mi mujer. No, un encerrón chiquito ya. Esa mamá. O sea, aquí... Va a reforzar la amistad, amigo. Ah, no mames, estás loco. ¿Por qué? No, pues tú dime. Haz que se me antoje más todavía. A ver, dime. ¿Cuando se te para empieza a lubricar o todavía no? Este güey, te va a colgar, güey, ¿eh? No, ¿por qué? Ay, no, anda. ¿Por qué? Pues aunque sea nada más un ratito, un encerrón, algo chiquito. Ya te mandaron a la verga. Oye, ¿qué traza con tu broma, Ángel? No manches. Oye, ¿pero sabes qué es lo más importante de todo, Ángel? ¿Cuál? ¿Dónde podemos conseguir hielo, güey? ¿Y cuándo es la pachanga o qué onda? Es que lo que pasa es que el día de hoy es su cumpleaños y el sábado se lo van a festejar. Chale, el sábado. Y aparte necesita el hielo para el sábado. Ajá, para el sábado. Pero pues es que no sabe dónde comprarlo el güey. ¿Cómo te desviaba? ¿No crees que se cohibió así como que le dio penita? Sí, es así como ya, que te dio el tema para que te hagas pendejo, algo así. Bueno, oye, pues vámonos para el cierre y dile, oye, primo, hablando de hielo, ¿alguna vez te has metido un cubito ahí en el cuscurrú? Ahí en la funda, no. Es que, de verdad, yo me he puesto hielo y no sabes cuándo se derrite. ¡Uy! Vámonos, marcamos las bromas en el Panda Show. Marco ahora. Contáctanos en arroba quiero una broma. Broma. Excelente. ¡Dale! ¿Qué? ¿Y por qué estás tosiendo? ¿Se te fueron hasta la garganta o qué? Ay, me acordé y ay. A ver si contesta este güey. Primo, primo. Hola. Bueno. Hola. Hola, ¿me pasas a Agustín, porfa? Sí, te lo paso. Mato, te lo paso. Bueno. Bueno, ¿por qué me cuelgas? Ya te dije. ¿Mm? Ya te dije. Bueno, ¿te puedo hacer estas últimas dos preguntas? ¿Qué? Bueno, pero resiste, ¿sí? ¿Alguna vez te has metido un hielito ahí por el culito? No, güey. Ay, yo sí se siente. Sí, güey, no. ¿Mm? Deberías intentarlo. Y otra pregunta. ¿Quién es este número? ¿Por qué parece como desconocido? Es que estoy en mi trabajo. Es que para ganarme unas horas extra, pues, me pongo la rodillera. Sí, sí, sí. No que estás en tu casa y que te metes en el otro cuarto y que no sé qué. Ay, a ti no se te puede confiar nada porque ahí luego vas. Ahí luego voy a qué. ¿Mm? Bueno, a ver, te pregunto. ¿Cómo se escucha el Panda Show? A toda máquina, baboso. ¡A toda máquina, bestia! ¡Feliz cumpleaños, Agustín! ¡Nosotros ponemos los hielos! Oye, ¿estás en las bromas del Panda Show? Es una broma de tu primo, Ángel. ¡Qué broma tan bizarra, la neta! No, no manches. Agustín, ¿cómo estás? Oye, ¿sí te imaginaste que tu primo... ¿te iba a dar ese regalo de cumpleaños? No, no manches, no. Oye, pero nunca lo bateaste, nunca le dijiste, oye, espérate, no. Y más siendo familia, siendo primos, y diciendo, ¿qué te pasa, baboso? No, simplemente era no. Es que así tuviste que haberle dicho no, solamente... Oye, cambiando de tema, ¿dónde puedo conseguir hielos para la cerveza? Me cae que por eso se identifican par de tarimapendécuaros los dos. En fin, Ángel, dile por qué le hiciste la broma a Agustín. Una, voy a decirte que feliz cumpleaños, que te la pases muy chido, nos vemos el sábado. Cuenta conmigo, si quieres toda la noche me la paso contigo, tomando, eso sí, no pienses más. No sé, bueno, chupando, ¿no? Pues según la broma. No, tomando. No sé qué quieras que hagamos todavía, pero... Ay, chiquillo. Oye, ¿y tú sí sabías sobre la bisexualidad de Ángel Agustín o no? No sabía, me estoy enterando ahorita. ¿Y eso va a cambiar la relación o algo entre ustedes o no? No. Dios, solamente no, sexo, no. Por eso te lo estaba ofreciendo. No. Ángel, no, despídase de Agustín. Adelante. Ángel, despídase de Agustín. Ah, Agustín. No, ya te mandó la fregada. Ya nos colgó, hijo de Calimán, el Agustín. Pero bueno, Ángel, dime por favorcito, ¿cómo se oye el Panda Show? A toda máquina, Panda. Bien, dos, carnalito. Oye, ¿por qué nos habrá colgado este hijo de Calimán? Oye, pero eso de los hielos estuvo de no mahayu. Y ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Te recuerdo que el próximo 1 de julio estaremos transmitiendo, pues, simultáneamente a través de Claro Música. Claro Música presenta el Panda Show a través de la radio, a través de la cadena. A través de la cadena, qué buena, así que ponte bien pendiente porque esto se va a poner chido. Soy el Panda Zambrano, cabeza número 25. Feliz jueves 20 de junio. Mañana regreso con emisión 185. Buenas noches, pásenla bien. Let's go!